uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por La Tribu. A las 14 horas por La Tribu. La radio, ¿qué es esto? Alberti dice, coma la radio, estás loco. La radio. Llámalo al sapo, boludo, para hacer eso. Bueno, aquí estamos de vuelta, grubeando como siempre, pedaleando en el aire y concretamente, dentro de un matiz vitivinícola, ¿por qué no nos retiramos espiritualmente a la ciudad de Mendoza, los Andes? Nos vamos ubicando, los viñedos y, ¿por qué no?, el Indy y la revolución. Indy, ¿cómo es que la llamó? Cuyana. Cuyana, Indy Cuyana. A ver, cuénteme, Rocío Cuevas, bueno, más allá de la explicación, ¿no?, de cómo surgió, nos vamos a meter en la profundidad juvenil de la movida mendocina. Sí, lo que más me llamó la atención de todas estas banditas son el tema de las edades y el nivel de profundidad y de arriesgamiento que tienen. No sé si existe la palabra. Arriesgamiento. Arrojo. Sí, exacto. Sí. De lleno contra el público que yo creo, estoy 100% segura, sabe. Que es el 90% de niños de su edad. Sí. Porque esta cosa de estas bandas muy jóvenes que arrastran a toda una camada de adolescentes detrás de ellos. Esto es lo que sucede y está sucediendo en Mendoza y se está viniendo para acá, porque ya están Anchonicetos, están tocando en el Lollapalooza. Uno de los casos que tocarán en Lollapalooza 2018 es este chico que se llama Lucas Bocci, quien tiene una banda también paralela que se llama Licia. Uh-huh. Esto está muy en auge. Todos estos chicos y todas las bandas que vamos a estar nombrando, todas tienen sus proyectos solistas. Arrancando por Lucas Bocci, que como les contaba antes era el cantante de Alicia. Este chico el 28 de marzo sacó su primer disco solista, grabado íntegramente en su casa. Sí. Producido por él mismo. Uh-huh. Y que tiene una reminiscencia, ahora van a escuchar un tema que es como medio el cortecito de su disco, que se llama Ahora. Él mismo es un gran productor. Él mismo es su gran productor. No sé si un gran o su gran, mejor no. Y ¿qué te estaba diciendo? Me corté, boludo. No me interrumpas con tus palabras. No, pero decime, el álbum solista grabado y producido por él, que se llama Ahora. Ahora. Este corte de discusión ¿ves? Que me un corte de discusión me parece que está perfecto. ¿Ves? No, a partir de ahora, es que no difundimos más ningún corte. A partir de ahora, discutimos los cortes. Bueno, este niño tiene una gran reminiscencia al rock nacional. Guarda con el niño. Tiene 21 años hoy. Ningún niño, parece que sea los 21 años, hay que ver, ¿eh? Su primer banda Alicia la arrancó con él 18 añitos. Unos bebés totales. Según el caso, ¿no? Según el caso, ¿para qué? Para la música. Arturo, por ejemplo. Bueno, puede ser. Se quiere, para empezar. Tiene una gran reminiscencia. Van a ver que tiene al rock nacional, a nuestro rock nacional, tipo una cosa muy spinettiana, de Fito, de cosas que no se estaban viendo tanto en la música. Es muy ochentosa la propuesta. Bien. Y vamos a escuchar un corte de difusión para centrarlos un poco con el audio, que se llama Bahía. Y de Richie, del disco Ahora. Del disco Ahora, que está grabado, que salió publicado el 28 de marzo del 2017. Ahora, ahora. Nada. Y que les va a poner un poquito en sintonía de lo que les estoy hablando con este indie rock nacional mendocino cuyano. Bueno, no se indispongan y escuchemos entonces a Richie con el tema. Lucas Bocci con el tema Bocci. Bahía. ¿Por qué Richie? Bocci, maestro. Bocci. Te metes. Es así, me meto. Bocci. Vamos a escuchar el tema Bahía del disco Ahora de Lucas Bocci. Ya no me llamas, que no como y qué. Estoy perdiendo el tiempo con todo lo que hago. Algunas cosas mudan, cambian de lugar. Me estoy volviendo loco y no te puedo encontrar. Se está prendiendo fuego todo mi lugar. Miro por la ventana. Bochi. De Bahía, ¿qué les parece? ¿Me gustó? ¿Tiene ese aire ochentoso? ¿No? Sí, sí. Yo, las reminiscencias spinettianas y también van hacia la descendencia spinettiana. Prometo, yo escucho un poco la voz de los amigos Dante y también. Claro, claro, claro. Totalmente. Esa cosa un poco más funkera, más soulera, más, más de quebrada, voz quebrada, así. Así que bueno, está muy bien. Bueno, Lucas Bochi, que tiene como también esta cosa más poética, van a ver las bandas que le voy a proponer después, bien. Que son un poquito como más radicales, con las letras más simplonas. Bien. Él tiene como esta cosa, esta vuelta de tuerca sobre la poesía y sobre lo que escribe, que es muy interesante. Y que bueno, nada, Lollapalooza del 2018 va a estar tocando la misma fecha que Damas Gratis, así que seguro va a aprender algo. Ah, muy bien. Seguramente va a aprender algo. Perfecto. Por lo menos Damas Gratis, después no sé, del resto de la people. De todo se aprende. Bueno, siguiendo un poco, y siempre dentro de esta familia mendocina, son todos, absolutamente todos amigos. Lucas Bochi siempre es invitado de esta banda que les voy a contar ahora, que se llama Perras on the Beach. Perras on the Beach. Que arrancó en el 2015, sí, con su líder, cantante y escritor de todas las letras, Simón Poxirán, ese es su alias, ajá, que con la corta edad de 16 años. Muy bien. Este año recién, en el 2016 largó, subieron a Tuacam un disco, o sea, este disco que vamos a estar escuchando ahora, pero totalmente, íntegramente grabado desde su celular. Lo subieron en el 2016 al Bandcamp. Y en el 2017... ¿Cómo grabado del celular? Lo grabaron con el celular, con una aplicación del celular que parece, no te puedo contar bien cómo qué. Y el Studio Lab, yo tengo uno. Exacto. Exacto. Y subieron esa pieza totalmente independiente, así media rústica, en el 2016. Este año se metieron en un estudio, o a fines del año pasado, y sacaron el disco que se llama Chupa la Pija. Se llama el disco. Disculpen el horario, pero lo tengo que nombrar el disco. No, el horario no, la palabra. Textual. Pero claro, ¿cómo vas es a disculpar el horario? La formación. Discúlpeme. Mira, la formación de... Digo, es rockero lo que vamos a escuchar. Sí, es medio indie rockero. Pero hay guitarras eléctricas, hay baterías. Hay guitarras eléctricas, hay baterías. A ver, no me lo anuncie tanto. No me espolié. No me espolié. Pero me hizo una pregunta. No me espolié. Es el contra, Nicolás Danilo. No, chicos. Escúcheme una cosa. Hoy por hoy... Es el antiinforme. No hay que espolear. Y este disco lo hicieron con un celular. No, este disco entraron al estudio de grabación, sí, y sí, estuvieron apadrinados y producidos por Javier Zucker de Poncho. Muy bien. Quien escuchó el material de los pibes y los metió al estudio un poco a grabar y a mejorar. Igual, ese Zucker es recontra electrónico. ¿Ellos son electrónicos? Hay algo hay electrónico, algo. hay de todo. Hay mucho más electrónico en la carrera solista de Simón Poxirrán, que es el cantante de Perra Sondage. ¿Tiene una carrera solista Simón Poxirrán? Simón Poxirrán tiene una carrera solista. Lo voy a buscar discazo, ya mismo. El discazo se llama de Simón, se llama Zayel, que es el apellido de él y de su hermano. En Perra Sondage toca con su hermano, que también es el tecladista y cantante de Usted Señármelo. Me está matando. Usted Señármelo. Una sí, bandaza sí, que ahora después vamos a escuchar. Bueno, a ver, porque me perdí. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar Perra Sondage. Bien. La banda de Simón Poxirrán. Ajá. Y vamos a escuchar un tema que se llama Ramona. Ramona. Y que dice algo así. Estoy confundido porque quería ir a pasear con vos, pero estás tan equivocada que preferís ir a bailar. La aburrida que sos, me cansas, haces todo lo que hacen los demás. No querés flashear con el cielo, las nubes, las estrellas y de noche mejor. Menos la fue en el lago, frambuesa me lo como. Solo en mi bicicleta me iré a patinar con mis amigos y a tomar algo cerca del río. Pero ya te vas a enterar de todo lo que haces tan mal, porque si no activas, se va, se va, se va, se va, se va de acá. Qué aburrida que sos, me cansas, haces todo lo que hacen los demás y además no querés flashear con el cielo, las nubes, las entradas es de noche mejor. Pero ya fue, el helado de frambuesa me lo como. Solo en mi bicicleta me iré a patinar con mis amigos y a tomar algo cerca del río. Pero ya te vas a enterar de todo lo que haces tan mal, porque si no activas, se va. Cantar así. ¡Qué mala onda! No, mala esa onda, no, oído. ¡Qué mala onda! Son cuestiones de gusto, señor. No, no son cuestiones de gusto. Sí, habló del helado de frambuesa, me parece que no está bueno el helado de frambuesa, salvo alguna que otra heladería, yo te puedo recomendar dos, pero después ninguna heladería te vas a pedir helado de frambuesa. A mí me encanta el de frambuesa, no, menos andando en bicicleta. Lo que pasa es que sí, el pistacho no pegaba. Para, ¿está hablando del famoso helado Torpedo? No, no es de frambuesa el Torpedo. No, es de frutilla. No, es de frutilla y no sé si no es de Tutti Frutti. Bueno. Lo que estábamos escuchando era Perra Sondage, lo que les contaba, que es de disco de este año. El hermano de Simón... Me está agarrando náuseas. El hermano de Simón, no, porque esto hay que entenderlo. El hermano de Simón más grande, que tiene 23 años, Es el cantante de una banda que ya es tiene un culpable. Poquito más de trascendencia, que es Usted Señármelo, sí, sí. Que, están que formaron a partir del 2008, que se conocen y tocan juntos desde los 13 años. Sí, sí, claro. Y que sacaron su primer disco homónimo, Usted Señármelo, en el 2014, que fue producido por ellos mismos. En el segundo disco, que se llama Dos, ya cuentan con una... mega production, claro. ¿No? Sino que fueron como medio abducidos por los ellos y... Los ellos de los Eternautas. De los Eternautas, sí, sí, totalmente. Sí. Y cuentan y graban un disco muchísimo más pro con invitados como Leo García, como el Gordo Wallace. Lo presentaron acá en Niceto este año, a reventar Niceto. Y sí. Increíble. Y ya vienen como con un bagaje. Ya tocaron en el Festival Rocódromo de Chile ante 20.000 personas. Ya se comieron el Festival Emergente. Se comieron. Sí. Se comieron el Festival Emergente. Y este año tocaron en el Lollapalooza también como banda emergente también. A las 2 de la tarde al sol. Y seguramente, imagínate. Pobre sí. Imagínate. Esta banda me llamó poderosamente la atención porque tienen como un empuje y una fuerza de levante total y es como una banda muy, muy seguida por todos estos niñitos adolescentes que les cuento, que son una especie de turba iracunda que va a todos los shows, que los siguen, que viajan de Mendoza, viajan a verlos a Córdoba, cuando tocan en Córdoba, viajan a Rosario. Hay como toda una movida micrera alrededor de ellos que la verdad no sé si está autogestionada o si realmente es autogestionada por la banda o por los propios, por los propios públicos. ¿Vos decís que ponen micros, que la banda paga micros no, para que no, no, paga, los lleven? No, no, no. Arman estos combos de ir a verlos. Estos combos de ir a verlos. A nosotros lo hacemos con... Los punteros mendocinos, ya lo sabés. Los punteros mendocinos. Y bueno, de este disco 2 traje un temita para escuchar que se llama La Luna Patas para Arriba. Y creo que los va a impresionar un poco. ¿Pero qué banda vamos a escuchar? Vamos a escuchar Usted Señálemelo, del disco 2, La Luna Pata para Arriba. Pero esta gente más grande ya. Bueno. Esta tiene más 24 años. Usted señálemelo, banda que ganó mejor. Él. Usted señálemelo, él, claro. Como ese. Ese. Exacto. Linda banda. Banda que sacó mejor banda indie, mejor artista 2014. Ponele ahí con los premios Carlos Gardel. Bien. Ya está bastante reconocida. ¿Usted la había escuchado? No lo había escuchado. Me gustó. No. Sí, tiene un aire muy Arctic Monkeys, comentábamos acá fuera del aire. Hablando fuera del aire. Pero también de Strokes, ¿no? Es como las influencias generacionales de estos pibes también, ¿no? También hablábamos de esto que le decíamos a Dani Luke. Nada, son muy chiquititos, todavía no saben mentir. Ya van a aprender a mentir y a ocultar sus influencias, como hacemos nosotros los grandes. Vamos, carajo. Vamos todavía. Sí se puede. Vamos, Argentina, que se puede. Bueno, bueno muchachos, y como esta banda, como es Lucas Bocci, Simón Paxirrán, Perra Son de Beach, Usted Señármelo, Mi Amigo Invencible, sí, Las Cosas que Pasan, todas bandas de Mendoza que tienen un montón de proyección hacia el futuro y que van a ir creciendo y que vamos a ir escuchando un poquito más cada vez de ellas. Sin porque duda. Realmente, más allá de que te guste o no te guste el género, o te parezca o no te parezca, no, pero aparte creo variedad. Que hay una variedad, sí, hay una frescura, hay un recambio. A mí, la verdad, que esta escena me da un poco de esperanzas. Sí, a otros por ahí les parece una boludez, entiendo, no. Entiendo cada uno. ¿A quién? No, o sea, usted quiera. Señármelo. ¿Quién es? Ese. Entonces, pero bueno, nada, son cuestiones de gustos y está buenísimo poder escuchar música nueva, cosa que no me pasa tan seguido. Bueno, pero no, ¿ya está? Ya estoy, listo. Bueno, Mi Amigo Invencible va a estar tocando también en Lollapalooza, así que... ¿Este 2018, decís? Sí, sí, exactamente. Mira, este que... del año que viene. Este del año que viene. Este del año que viene. El próximo. ¿Y a quién le importa? ¿A quién le importa? Chicos, toca Lana del Rey y yo voy a ir a verla. ¿Quién toca? Bueno, el año que viene hacemos el informe del el lugar que siempre quisimos ir, pero nunca fuimos. Exactamente. O no vayamos y hablemos sin saber. Como siempre, va. Como siempre. Hablando sin saber. Bueno, bueno, les cuento que finalmente vuelve la Fuga Jurásica. Ah, muy bien. Vuelve el evento acá en el Museo de Ciencias Naturales del Parque Centenario. Ciencias Naturales. Si vas ahora, están instalando las arañas que están justamente en las escaleras de la fuga, porque la Fuga Jurásica se realiza 2 y 3 de diciembre y el día 3 es la Noche de las Brujas. Principios de diciembre ya lo están instalando esto. Ya están instalando las arañas, porque estas arañas van a como copar todo el museo. Ajá. Y va a ser una invasión de arañas en la Fuga Jurásica. Ay, me vuelvo loca. ¿Y esto es una entrada gratuita? Lo era no siempre sé. Cuando se hizo el era museo. Gratuita, ahora vemos. Ahora vemos. Ahora, claro. Ahora capaz es mejor, cambiemos. Pero es uno de esos festivales interesantes. Sí, totalmente. Para ir, siempre lo fue, inesperado, y que hacía tiempo que no se hacía. Y totalmente. La verdad, felicitamos a Luis Marte, que lo lleva adelante, ajá, que es uno de los empleados también de ahí. Claro, él trabaja ahí, por eso lo empezó a hacer ahí, porque él estaba trabajando en el museo y lo conseguía los sábados a la tarde, ¿de acuerdo? Para hacer este festival de música electrónica con varias propuestas experimentales. Pablo Reche tocó ahí. Genial. Muy bueno. Y otra cosa que les quería comentar, que este viernes, con Hospicantes, vamos a hacer una intervención en una galería de arte. ¡Epa! Por acá, por la zona de Chacarita, me contaron. Sí, ¿cómo se llama? Experiencia Hiedra. Experiencia Hiedra. Está en la esquina de Concepción Arenal y Guevara. Ajá. Es un espacio abierto donde vamos a hacer una intervención. También hay una especie de bailarina puesta en escena muy interesante de María Aguirre. Una performance. Showwoman. Showwoman. Showwoman Don't Cry. Claro, esto es el viernes gratis a las 20 horas en Concepción Arenal y Guevara, y Hospicantes van a estar haciendo ahí un delirio mental. ¿Cómo fue? Total, porque vamos a llenar el lugar de humo y hasta que la gente no se vaya, no nos vamos. Perfecto. Es el fin, es el número de cierre. Vamos, ¿no? Vamos a llenar de humo el lugar, llenar de humo el lugar hasta que se vayan todos. Bien, escúcheme, si se puede llevar alguna... ¿Usted dice que Picantes vende humo o no? Sí, sí. Ah, obvio. Lo regala. Olvídate. No sé, vemos. Si querés pagar, pagá. Humo a la gorra. Bueno, sí, humo bueno, a la gorra. Bueno. Vende bueno. humo a la gorra. Bien. No se afane ningún meteorito y esas cosas que suelen hacer, ¿eh? Bueno, no nos sé. Vamos a la tanda porque ya estamos con los invitados in situ y vamos a Totalmente. Charlar con amigo Schuster de Viva Elástico. La Tribu, 88.7 FM. Encendida.